せにかよ ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo van? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy estamos nuevamente aquí en su espacio. Este día sábado, ¿no es cierto? Que la tarde, las tardes de Quito se han tornado un poquito tristes, pero nosotros este sábado le vamos a dar más y más y más y más y más de nuestra música. Así que hoy empezamos. Hoy está con nosotros otra vez el Daniel. ¿Qué fue, Daniel? ¿Sí nos extrañaste? Pero de ley dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso sí, el... ¿Saben? Estaba viendo acá ciertas publicaciones y sé que el día 16 de este mes va a haber un evento y va a ser toda la mañana, ¿no? En la, acá al ladito, nuestros vecinos en la Universidad Católica. Va a haber un evento en que van a estar varias cosas presentes. Va a estar presente todo lo que tiene que ver con el baile, va a estar presente todo lo que tiene que ver con la música, ¿no es cierto? Va a estar todo lo que tiene que ver con las mangas y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Va a ser un espacio dedicado justamente para las cosas que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos atrae, y sobre todo va a estar dedicado a una cultura que realmente a todos nos gusta y a todos nos lleva hacia otra dimensión. ¿Qué tal si empezamos con algo más de música en esta tarde? Lastimosamente, tengo que decirlo, el fandom que estaba invitado para este día sábado, pese a que nos confirmó su asistencia, lamentablemente no ha venido. Así que, ¿qué podemos hacer, no es cierto? Vamos a compartir con ustedes música, vamos a compartir con ustedes lo que ustedes quieran. Esta tarde el Daniel está, pídeme lo que pidas, que yo te lo daré, ¿no es cierto? Así que estamos que el Daniel está con el sí flojo y el no averiado. Así que lo que ustedes quieran, pídanle, que esta tarde los complaceremos. Regresamos. Okay, 두 어깨 수줍은 어깨 사랑 비가 Hoy estamos complaciéndote en todo lo que quieras. Escríbenos aquí al Gay Dancing World, ¿no es cierto? Y nos puedes poner y nos puedes pedir la canción que tú quieras. Estaba leyendo y ¿saben qué? Raúl Pérez Torres, presidente de Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, invita a todos al acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de acá, de la radiodifusora. Esto se va a realizar el día viernes 18 de marzo a las 16 horas en el aula Benjamín Carrión, aquí ubicado justamente en la avenida 6 de diciembre y Patria, ¿no es cierto? Esto lo hace por cumplir, ¿no es cierto?, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Todos los años tienen que hacer esto, así que todas aquellas personas que puedan acompañar a este acto, pues serán bienvenidos. Mientras tanto, nosotros decimos que nosotros vivimos gracias a ustedes, y escríbenos a Gay Dancing World, o si no, comunícate con nosotros a través del 2220-966. Pídenos tu canción. El Daniel, como les dije, hoy está con el sí flojo y el no averiado. Así que todo lo que le pidas del Daniel te va a complacer desde este momento. También quiero enviar unos pequeños saludos a todas aquellas personas, a Nikki Kerley, a Lisette López, a Evelyn Jacome, que todos los días sábados se conectan con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos dicen que les gusta todo lo que nosotros hacemos acá en el programa Compartiendo. Esta vez vamos a compartir un poco más de música. Mientras tanto, tú puedes pedir tu canción favorita a través del Facebook, a través de la línea telefónica. Y escúchanos, eso sí, a través de los 940 AM, o si no, comunícate en www.casadelacultura.gov.es/player/, ¿no es cierto? Te comunicas ahí, te conectas ahí, nos puedes escuchar y nos puedes pedir todo lo que tú quieras. Enseguida regresamos. Mientras tanto, seguimos compartiendo. Tu espacio, nuestro espacio. Run, run, run, running, go, go, protect and move on to the safe.

다들 듯이 걷지 답답한 맘을 감출 수가 없어 난 뭐가 잘못된 거지 지난 밤과 항상 똑같아 너는 외면하고 나만 매달리는 타인은 이젠 지쳤다고 항상 난 너였기에 나를 믿었던 나기에 매일 밤 외로워 괴로워지겨워 내가 떠나줄게 모습이 아직 자신감이 나지 않아 난 우리 간 약속은 바람과 함께 사라졌어 남은 건 너의 차가운 시선 도시같이 여전히 내 미소를 그리워하는 내가 미워 이제 정말 너와는 끝이라 널 인정 못해 죽겠어 내가 떠나줄게 네가 싫어지게 이제 너는 귀찮게 버릴게 이젠 난 놓을게 그만둬 놔도 돼 다시 날 찾지 마 마음은 아프지만 잊어버릴 수 있게 Bueno, volvemos y volvemos después de escuchar. Estamos aquí con música y más música, ¿no es cierto? Estamos aquí que compartimos y seguimos compartiendo. Así que, ¿saben? Yo quiero que por favor vengan las personas que realmente no han venido. Y también decir que, como les dije, vamos a cambiar un poquito la modalidad del sorteo de los grupos, de los premios. La verdad nos hemos dado cuenta y algunas personas sí nos han dicho, nos han comentado por interno, nos han comentado que sinceramente hay cosas que deben cambiar. Una de ellas, que una de las que debe cambiar, es que simple y sencillamente hay personas que contestan y lo único que hacen es copiar y volver a postear la respuesta, ¿no es cierto? Algo que no debería darse, algo que no debería ser así, pero realmente no debería ser así, ¿no es cierto? Entonces realmente no nos cuadra eso y por eso desde esta semana vamos a empezar a trabajar en lo siguiente, vamos a empezar a trabajar en que todas las respuestas de todas las trivias que subamos las hagan por internos, las hagan por mensajes internos, porque realmente nos ha pasado de que realmente una contesta, las demás solamente repostean la respuesta y dice que muchas veces lo único que hacen es copiar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? También tenemos acá a dos invitados, ¿no es cierto? Ya vienen a retirar su premio. De hecho, ¿saben que si no venían la...? Pasen, los micrófonos son suyos, pasen. La que no habla no gana, así de simple. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fernanda, tú eres Ferchita, ¿no es cierto? Sí. Tú respondiste la trivia de... BTS. La trivia de BTS, ¿no es cierto? ¿Sabes? Yo estábamos diciéndole el Daniel, oye, el señor que le ves allá adentro, medio con cara de bravo, así medio enojón, realmente era la persona que dijo, verán, si no vienen hoy, se pierden el premio. Te salvaste. Sí, ¿no es cierto? Bueno, Ferchita, te entrego aquí el premio que ganaste. Aquí está. Espero te guste, espero te sirva bonito. Y espero que lo sepas utilizar, ¿no es cierto? ¿Te faltaba la colección? Sí. ¿O todavía no te faltaba? ¿Sí? ¿Te faltaba o no te faltaba? Me faltaba. Te faltaba, sí. Sigue participando. ¿Cómo, ¿desde cuándo nos escuchas? Desde hace un mes. ¿Desde hace un mes? ¿Y quién te dijo? Unas chicas que son del fandom de Finblue. ¿Ya? Ellas también hicieron una trivia también para cantar preguntas. Así es. Sí, yo participé y ahí me gané. Sí. Después BTS y... Ya, ahí. Listo. ¿Tú nos escuchas por la radio normal o por la online? Online. Online, todos los sábados. Sí. Fijo. Sí. ¿Con quién viniste ahora? Con mi hermana. Ah, la hermana. Hola, hermana. ¿Y afuera te has jugado a alguien o están solitas? Estamos solas. Entonces vinieron escapándose de la casa. No. No se vinieron escapando de la casa. Listo, te agradecemos muchísimo por venir a retirar tu premio. Espero que te guste, como te digo, te repito. Y espero que nos sigas compartiendo la página. Nos pueden encontrar, como les vuelvo a repetir, nos pueden encontrar en Kane Dancing World. Ahí nos encuentran y realmente ahí nos van a encontrar y nos van a poder poner todos sus comentarios, todas las canciones que quieran y todas las respuestas a sus trivias. Vuelvo a repetir, así que también te invito a ti. La trivia ahora vamos a responder por ahorita, porque nos dimos cuenta de que hay personas que están copiando solamente la respuesta que otros ponen y están duplicándolas, entonces decían que se sentían estafadas. Así que desde esta semana vamos a cambiar la modalidad. Vamos a responder todas las trivias, vamos a responder por interno. Nosotros sacamos la lista de quienes responden por interno y hacemos el sorteo. La mano negra de aquí es el señor que está ahí, que está de negro. ¿Sí? Espero te guste. Muchísimas gracias por venir a retirar tu premio. Y también les decimos que a Jesse James se acaba de se ganó la almohada, ¿no es cierto? Jesse James se ganó la almohada. María José Bisuete no ha venido, lamentablemente. Si no llega en menos de 2 minutos, o que llame en menos de 2 minutos, pues realmente tendremos que sortear el premio. Aquí Fernanda ya retiró su premio. También me faltan Michelle Morocho y Carlos Salazar, ¿no es cierto? También, porfa, comuníquense con nosotros para poder ver la manera en que podemos hacerles entregar sus premios. Son premios que nos ayudan en los fandoms y no nos podemos quedar con ellos. Tenemos que de alguna manera entregarlos y si no, pues tendremos que ver la manera de volverlos a sortear. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por acompañarnos, sí, muchísimas gracias por oírnos y espero que lo disfrutes. Sí, me gusta mucho. Sí, gracias, volvemos. Oh, no. 두고 있나 봐. 세게 흔들어 나를 깨워주겠니, 깨워주겠니. I'm trapped, I'm trapped. 넌 나를 잃어가. 너 없이 나의 이름 자체 기억이 안 나. 이제 내 안에 또 나를 놓아주겠니, 놓아주겠니. I'm trapped, I'm trapped, I'm trapped. Oh, oh, I'm trapped. Yeah. Regresamos. Saben que vamos a decir quién es el ganador de la trivia de Lee Min-ho, ¿no es cierto? La semana pasada estuvieron visitándonos acá la chica del fandom de Lee Min-ho y nos dejó un premio. Así que el ganador de el sorteo de la trivia de Lee Min-ho es Andrés Padilla. El primer varón que se gana un premio. ¿Sí? Así que Andrés, comunícate con nosotros, por favor, escríbenos a través de la página del Kane Dancing World y comunícate para podernos poner de acuerdo cómo poderte entregar tu premio. Y te vuelvo a repetir, el ganador de la trivia de esta semana es Andrés Padilla, la trivia del fandom de Lee Min-ho. Quiero recordar que lamentablemente María José Bisuete no ha venido a retirar su premio. Ha pasado ya más de 3 semanas y lamentablemente no podemos esperarle más. Así que vamos a sortearlo. Voy a pensar cómo hacerlo. ¿Qué les parece si a la primera llamada le entregamos el premio? Así de simple. Así que ya saben, comuníquese con nosotros a través de 2229-66. Solamente tienen que decirnos su nombre, desde dónde nos están hablando y nada más. Se llevaron el premio, ¿sí? Nos dice Evelyn Jacome también, muchísimas gracias por escucharnos, y nos dice si podríamos poner de BTS Run, ¿sí? Despuésito ya tenemos, ya le vamos a poner, le vamos a complacer despuésito a la Evelyn, vamos a complacerle diciéndole que sí le podemos poner, sí le podemos poner su canción. Entonces, vuelvo a repetir, a la primera persona que me llame en este momento por la línea telefónica, el 2229-66, a la primera persona que me llame, después de que suene esta canción, al 2220-966 se lleva el premio que lastimosamente María José Bisuete no vino a retirar. Así de simple, le entregamos, tienen plazo hasta que suene esta canción y llámenos al 2220-966. Alo, alo. You ain't got no chance, 놓치지 마. 한번 떠나면 잡을 어서 Hey, 마마시타 내가 아야야야야 그려지는 그리운 날에 이어 눈이 부시게 빛난 우리 사이가 빛이 발의 이별이라 말하게 된 이야기 꽃은 피고 지고 피고 지고 내 눈물은 흐르고 마르고 흐르고 마르고 Aló, aló. Aló, buenas tardes. Soy Jennifer Mazabanda. Llamo desde Valle de los Chillos. ¿Cómo te va? Llamas desde el Valle de los Chillos, Jessy. Jennifer. Sí, estoy bien. Jennifer, llamas desde los desde Valle de los Chillos. ¿Por dónde nos estás escuchando? ¿A través del online o a través de los 940M? Escucha desde el internet, en la línea. Escuchas en línea. Listo, mi Jenny. Te acabas de ganar un premio que estaba aquí y te vamos a decir que este premio es nada más y nada menos que un premio gracias al grupo o al fandom de Shiny, ¿no es cierto? Así que, porfa, no te despegues de nosotros, te va a atender por interno, te van a contestar para que te pongas de acuerdo con nosotros para ver cómo hacemos para entregarte tu premio, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Entonces, estás escuchándonos a través de online. Te pido que me ayudes con un me gusta en nuestra página del Kane Dancing War y decirte que compartas más nuestro espacio y digas a la gente que nos escucha a través de los 940M todos los días sábados a partir de las 6. Te comunico por interno, ¿hecho? Muchísimas ya, gracias. Gracias, Jenny. Chau. Got you. gustazo haber pasado con ustedes una hora compartiendo Full K-Pop. Muchísimas gracias a Jennifer por llamarnos. Acaba de ganarse un premio. Así que te esperamos el próximo sábado acá para que retires tu premio gracias al fandom de Shiny. Lastimosamente las personas que no vienen a retirar sus premios los pierden. Pero siempre va una persona que la esté esperando, ¿no es cierto? Así que nos vemos el próximo sábado. Mientras tanto, les decimos que sigan junto a nosotros, sigan dando like a nuestra página del K-Dancing World y no se desconecten de nosotros, de este espacio, compartiendo a través de los 940M o si no, a través del www.casadelacultura.gov.es/player/. Soy Daniel, nos vemos el próximo sábado y solamente me queda decirles ¡chau! Gracias.